Muy bien, quiero decirte otra vez que Dios es fiel. Dios es fiel y es todopoderoso. Y quiero reafirmarte esto una vez más para que hoy llenemos nuestro corazón con su palabra, con esta palabra y con este pensamiento. Esto es lo que debe haber en nuestra mente permanentemente. Y eso debe ser lo que guíe nuestra actitud y nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo al momento en que nos tocan pasar por algunas pruebas o por algunas luchas que todos tenemos. Y ahora en un rato vamos a orar y vamos a orar por varios hermanos y hermanas que están en un tiempo de lucha, de prueba, de dificultad, con problemas de salud, más o menos importantes, pero allí están con una lucha delante y otros que están con diversas dificultades. Así que por todos ellos tenemos que orar. La mayoría de ellos no está aquí por esas mismas razones. Pero otros que estamos aquí también probablemente estemos pasando o hemos pasado o vamos a pasar tiempos de lucha y de dificultad. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para esos momentos. Recordá que el soldado se prepara no en la batalla, ni mucho menos después de la batalla. El soldado se prepara antes de la batalla. Así que vos y yo debemos estar preparados para que cuando llegaren esos momentos, que vos y yo no sabemos cuándo son, por eso debemos estar permanentemente preparados. Bueno, es allí donde vamos a poder tener una actitud correcta y nuestra paz se va a alejar de nuestra mente y de nuestro corazón, sino que podamos permanecer en paz, aún en medio de la lucha y de la adversidad, para que nuestro gozo interior, aunque la lucha implique un impacto emocional, no termine dejándonos a un costado del camino, no nos haga caer en la depresión, ¿no es cierto? Sino que podamos seguir con ese fuego interior que es el gozo que Dios pone en nuestra vida y eso también nos ayuda a sostenernos. Otra vez, aunque seamos impactados emocionalmente, no es pecado que un cristiano frente a esas circunstancias se sienta un tanto desanimado o hasta un tanto triste. Jesús también manifestó estas emociones en su ministerio y no lo ocultó, no se escondió de la gente para que no lo vieran en esa circunstancia. Ni mucho menos recriminó a aquellos que experimentaban esas emociones de tristeza y de desazón, de desánimo, porque estaban enfrentando alguna lucha o alguna adversidad. Así que, enseñanza, no ocultemos nuestras emociones. Y sepamos que no es pecado para un cristiano el sentirse desanimado o un tanto triste de acuerdo a las circunstancias que vive. Nunca nosotros debemos señalar ni recriminarle a ningún otro cómo podés estar así. Bueno, hay una canción, lamentablemente, o un himno que dice cómo podré estar triste, ¿no es cierto? Bueno, no voy a estar triste permanentemente. La tristeza no va a atrapar mi vida y voy a ser esclavo de la tristeza durante toda mi vida. Si eso dice ese pasaje o esa canción, está bien. Pero es posible experimentar un grado de tristeza en alguna oportunidad. Yo no voy a terminar entristeciéndome toda mi vida y viviendo en las sombras de la tristeza, pero en algún momento me voy a sentir triste, igual que con el desánimo. Así que nunca recrimines a nadie que te diga, estoy triste o estoy un tanto desanimado. Bueno, ¿y qué esperabas que sucediera? Si no pasa eso contigo también, cuando estás en lucha o en adversidad, por supuesto que sí. Así que lo mejor que podemos hacer, y esto es parte de ayudarnos mutuamente y de poder estar en mejores condiciones de afrontar esos momentos, es no ocultar esas emociones, no esconderlas y crear un entorno en medio de esta familia y de esta iglesia en el cual nadie nunca va a recriminar a otro en cuanto a su tristeza o a su desánimo. Mirá, yo entiendo que a veces tenemos buenas intenciones y aún dentro de esas buenas intenciones podemos estar causando un daño a la persona. Y esto es, si yo le digo, bueno, pero no podés estar triste porque Dios, no sé si estoy haciendo bien si yo le digo a una persona así. No, ¿cómo que estás desanimado? No, vos no podés estar desanimado porque un hijo o una hija de Dios nunca pueden estar desanimados. Me parece que no estoy haciendo bien allí, no soy de bendición. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir alimentando un entorno y un clima entre nosotros que permita esto. ¿Por qué no? Jesús estuvo triste, estuvo desanimado. Pero Dios es fiel y es poderoso. Esto es lo que tiene que llenar nuestra mente y nuestro corazón para que cuando venga ese momento sepamos a qué recurrir. Y si tu mente y tu corazón ya viene ejercitado en este sentido para la batalla, ya venís estando preparado para el día de la lucha, entonces la situación va a ser muy distinta. Así que puede haber distintas actitudes o reacciones frente a una misma realidad. De hecho, encontramos cristianos que frente a una misma realidad reaccionan algunos de una manera y otros de otra manera. ¿Por qué es eso? Porque se han estado preparando para el día de la prueba y otros a lo mejor no tanto o no fueron conscientes de ello. Déjeme compartir un pasaje para ilustrar esta enseñanza y luego vamos a recoger algunos elementos importantes que este pasaje que está en la Biblia nos está mostrando. El mismo se encuentra en el libro de Segunda Reyes en el capítulo 6. Segunda Reyes capítulo 6, podemos ir leyendo desde el versículo 8 en adelante, yo se lo voy a ir contando en definitiva, pero lo más importante está contenido a partir del versículo 15 y hasta el 17. Básicamente le cuento, un poderoso ejército, el ejército sirio, estaba tratando de vencer y de derrotar y de destruir al pueblo de Israel. Pero en el pueblo de Israel había un profeta llamado Eliseo, que por tener la sabiduría de Dios y el discernimiento que venía de Dios, podía darse cuenta y descubrir cuáles eran algunas de las estrategias de los sirios. Por lo tanto, este profeta de Dios le decía al rey de Israel, por aquel camino no vayas porque por allí te vas a encontrar con los sirios. Y los sirios eran lo más poderoso de aquella época, por supuesto que tenían grandes ejércitos, muchos carros y caballos, etc. Así que los venían a poder vencer y derrotar fácilmente. Y esto le llamó la atención al rey de Siria y dijo, pero ¿qué pasa? Hay uno que me parece que está, hay un infiltrado, hay un espía entre nosotros, hay alguien que le está contando a los de Israel alguna de nuestras estrategias. Y los mismos sirios le dijeron al rey de Siria, no, no es así. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel hay un profeta al cual Dios le da a conocer todo esto. Y entonces el rey de Siria, todavía más enojado, dijo, pues yo quiero saber dónde está él y dónde está acampando, porque voy a ir tras él y entonces los voy a matar a él y a todos los que están con él. Y entonces comenzaron a tratar de ver dónde estaba el campamento de Eliseo, las carpas donde hacían su campamento, junto con algunos de los que le seguían. Y efectivamente descubrieron un lugar en el cual estaba Eliseo acampando. Y el pueblo, el rey de Siria envió allí una enorme cantidad de soldados, de carros, de caballos, como para exterminar a este profeta y a todos los que estaban allí representando al pueblo de Israel. Así que se sitiaron la ciudad durante la noche y al amanecer... Bueno, al amanecer sucedió esto que dice aquí a partir del versículo 15. Mire, le leo el 14. Dice, envió el rey de Siria allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al profeta de Dios. El profeta tenía siervos, que le servían, dice que se levantó de mañana, muy de mañana al amanecer, este siervo del profeta Eliseo. Y entonces se levantó de mañana, eran carpas, abre así la carpa para mirar qué lindo amanecer, y cuando mira en lugar del amanecer, he aquí que el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo a Eliseo, ¡ah, señor mío, qué haremos! Qué despertar, qué amanecer. Después de dormir tranqui toda la noche y abrir, uy, hoy va a ser un día fantástico. De pronto se encuentra con que están sitiados y rodeados por este tremendo ejército, poderoso ejército, y del cual no iban a poder escapar. Y de hecho la reacción es decirle al profeta, ¡uy! Estamos sonados, dirían ellos, estamos liquidados. no podemos zafar de esto, no hay salida, no hay opción. Mirá lo que es esto. Esta circunstancia nos supera. No podemos hacer frente a esto, no tenemos fuerza, ni sabemos cómo. Estamos derrotados, estamos vencidos. Pero el profeta le dijo a ese siervo, viendo lo mismo, la misma realidad, dos miradas. La misma realidad, el mismo ejército poderoso, los mismos carros, la misma gente de a caballo, las mismas circunstancias duras, difíciles, la misma realidad, dos miradas. Uno dijo, ¡uy! Y se agarró la cabeza. Y el otro dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y acá comienza a ver la diferencia entre las actitudes frente a una misma realidad. Por eso decíamos, a veces hay cristianos que actúan de una manera y otros de otra frente a la misma realidad. Algunos parecen ser derrotados y ahogarse en ese mar de circunstancias adversas y otros parecen tener un espíritu y un ánimo firme y confiado. En algunos parece que la paz se ausentó, ya no está más. Mientras que en otros parece que esa paz sigue reinando en sus corazones, frente a la misma circunstancia difícil, frente a la misma lucha que tenían los dos. En algunos parece que el ánimo decae completo. Sus fuerzas anímicas parecen no existir. Estamos derrotados, no podemos hacer nada. En otro, parece que eso fue precisamente lo que lo sostuvo frente a la misma realidad. La mirada de uno estaba puesta en la circunstancia. La mirada del otro estaba puesta en el Dios Todopoderoso al cual adoraban y servían, que es el Señor de toda circunstancia. Y esto marca la actitud diferente. En base a esto se da el comportamiento diferente. ¿Por qué uno pudo actuar de una manera y otro de otra? Porque uno estaba preparado. Porque uno sabía y confiaba en este Dios Todopoderoso. Aún frente a la misma realidad que no estaba siendo negada. No hay aquí un lavado cerebral diciéndote, no, repetí muchas veces y convencete a vos mismo de que ese ejército no está ahí. Eso es falso, es una ilusión óptica. De ninguna manera existe nada de esto. Esto es lo que puede proponer el mundo para algunos y suponer que con eso van a solucionar los problemas de la vida. Pero no hay esto aquí. Lo que hay es una mente y un corazón llenos de confianza en este Dios poderoso que es fiel y misericordioso. Esa es la única diferencia que hay. Si bien la realidad es una sola, hay dos formas de actuar frente a ella. ¿Cómo actúas vos? ¿Cómo actúo yo frente a estas circunstancias? O nos basamos en las circunstancias y giramos alrededor de ellas, o nos basamos en el poder de Dios que tenemos. ¿En qué te fundamentás? Una cosa te va a hacer permanecer en pie. Aunque haya impacto emocional, nadie va a negar eso. Acordate, dijimos, no hay que ocultarlo. Es lógico que eso suceda. Pero hay algo que me va a sostener y me va a hacer ver más allá de la realidad que está frente a mis ojos. Jesse, así se llamaba este criado, el siervo del profeta Eliseo, veía solamente la ciudad situada, se veía a sí mismo rodeado por ese gran ejército. Al mismo tiempo, frente a esa misma realidad, Eliseo veía el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios obrando en favor de su siervo. ¿Qué ves vos cuando estás en esas circunstancias? ¿Qué veo yo? ¿Puedo ver más allá de las circunstancias? Aún en el golpe anímico o entristecido, ¿puedo saber que mi Dios Todopoderoso me sostiene, me cuida y me guarda? ¿Puedo llenar mi corazón de esa paz sabiendo que la mano de Dios nunca se va a apartar de mi vida porque Él lo prometió? ¿O me considero un abandonado y un desahuciado y un olvidado de Dios? Y ahora entonces me tengo que valer por mí mismo, nada más. Con mis pocas fuerzas, mi poca sabiduría, mis limitadas oportunidades para poder hacer frente a este gran ejército. Así sucede en nuestra vida como cristianos. Algunos paramos y prestamos mayor atención a las circunstancias que nos rodean, a la situación que nos está agobiando, a la lucha que estamos teniendo y desarrollando, más que al Señor Todopoderoso que reina. No se trata de negar la realidad, no hay que ignorarla. Está allí, es real, es verdad, existe para todos, pero tampoco debemos negar el poder de Dios que puede y va a obrar en favor de tu vida. Ni una cosa ni la otra. No negar la realidad, no ignorar el poder de Dios. No ignorar la realidad y hacer de cuenta que no existe, pero tampoco dejar de tener en cuenta el poder que Dios tiene y que va a obrar a favor nuestro. Frente a una enfermedad, no vamos a negar la realidad de la enfermedad, de la dificultad física, pero tampoco vamos a negar que nuestro Dios, como cantamos hoy, es nuestro sanador. No vamos a negar incluso que la enfermedad sea grave y tenga un pronóstico muy desfavorable, es la realidad. Pero no vamos a negar tampoco ni ignorar que para nuestro Dios no hay nada imposible. Así que es tanto una cosa como la otra. ¿Con cuál te querés quedar vos? Aquellos que se quedan de este lado nada más, pues caen en la derrota, en el pesimismo, en la depresión y en la tristeza profunda, en los brazos caídos, en considerarse abandonados por el Padre Celestial. Pero eso no es la realidad. Eso es parte de la realidad. La otra parte es que Dios nunca te abandona y está allí contigo. Estás en lucha, en prueba, Él está allí contigo. Y este pasaje nos lo demuestra una vez más, entre tantos pasajes en la Biblia que muestran la fidelidad y la misericordia de Dios sobre sus hijos y sus hijas, sobre tu propia vida. Así que allí está. Había problemas, había luchas, sí. Y viste qué pasó aquí. Lo mismo que sucede en tu vida o en la mía de vez en cuando. Que la lucha viene de un día para otro, de un momento para otro. De que al mismo tiempo que estás bien, estás celebrando, estás feliz, estás completo, estás pleno, de pronto amaneciste, abriste las puertas de la carpa y amaneciste y todo cambió. Y así viene, sorpresivamente. No está marcado en el calendario que tal día de tal mes y de tal año vas a tener una lucha. Nunca es así. Por eso hay que estar preparado de antemano para cualquiera sea el día, el momento, la hora. Mi confianza está en Dios. Y esto me ha golpeado un poco, pero es un poco. Enseguida Dios me va a recomponer porque mi confianza está en Él. Sí, es verdad, esto es duro, es difícil. ¿Y qué haría yo si no estuviera Dios? Y mi vida no estuviera en sus manos. Pero más allá de esto, está mi Dios Todopoderoso que reina. Y mi vida está en Él y yo confío en Él. Y eso va a ser la diferencia frente a la misma realidad. Es cierto, aquellos que se proponen o planearon en alguna oportunidad comprar una casa, saben que esto es muy difícil. Y eso es una parte de la realidad, no lo podemos negar. Pero lo otro es que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo he visto más casos de gente que, frente a la necesidad de tener una casa propia, han bajado sus brazos en la lucha por tenerla, lo cual implica han dejado de confiar en el Señor para que les provea algo así. Han sido más estos que aquellos que se mantuvieron firmes diciendo, pero Dios proveerá. Todavía no lo hizo, pero Dios proveerá, porque mi Dios es fiel y yo confío en su fidelidad y en su misericordia. He visto más personas que han sido derrotadas por las circunstancias y la economía, viste, ahora está todo más o menos, porque el dólar no sé a cuánto, porque ahora no se vende nada, y siempre hay un pero o alguna razón. Circunstancias. O Dios, vos y yo elegimos. Ah, estoy orando por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, para que se conviertan al Señor. Lo que pasa es que ellos son duros de corazón, usted sabe a qué me refiero. Bueno, y la crianza de él fue no sé cuán, y no quiere saber nada. Y entonces, y a veces parece haber más personas que dejan de orar por la salvación de su esposo, su esposa y de sus hijos por estas circunstancias. Pero la otra realidad, la de Dios, que prometió y dijo lo que usted sabe y siempre citamos cuando hablamos de este tema. Serán salvos tú y tu casa. Ah, eso parece que en algún momento deja de tener vigencia, deja de tener poder. Parece que Dios lo dijo, pero vaya a saber por qué lo habrá dicho, porque en mi caso parece que no, yo soy la excepción. Y porque sí, son durísimos, la verdad que mi esposo, mi esposa. ¿Circunstancias o la fidelidad y la misericordia de Dios? ¿Hay lucha? ¿Es duro? Sí, ¿quién la va a negar? Pero nuestro Dios Todopoderoso sigue reinando, por lo cual tenemos que mantener intacta y vigente nuestra confianza en Él y entregarle toda nuestra vida a Él, incluida nuestras circunstancias. Frente a estos temas, hay muchos que opinan que no hay solución. Sí, bueno. Y entonces son vencidos por las circunstancias. Sin embargo, si mantenemos firme nuestra fe en el Señor y nuestra dependencia en Él, podríamos ver y experimentar mucho más de su gloria y de su gracia sobre nuestra propia vida. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios, que abras los ojos de mi criado para que vea. Pero no era ciego, sí estaba viendo. Él hizo así, qué bien que dormí, hizo así y vio. Y vio los caballos y el ejército y las armas. Así que, pero Eliseo estaba orando para que le sean abiertos los ojos espirituales, los ojos que pueden hacerte contemplar la realidad divina, la realidad espiritual, la realidad de la gracia, el poder y la misericordia de Dios a favor tuyo. Que si mis ojos espirituales están cegados, pues nunca lo voy a ver y por eso me van a ganar las circunstancias. Entonces el punto es, que muchas veces yo estoy ciego espiritualmente, y si estoy ciego espiritualmente, ¿cómo voy a ver la manifestación y la revelación de Dios a favor mío? ¿Para qué le voy a pedir a Dios, Señor, mostrame tu grandeza y tu gloria si yo estoy ciego espiritualmente? ¿Cómo la voy a ver? ¿Para qué voy a orar, Señor, rodeame de tu misericordia y tu gracia y que tu poder sea sobre mí, mientras tanto yo necesito orar para que Él me dé la vista espiritual y la visión espiritual para poder contemplarlo al momento en que Él me lo está respondiendo? ¿Por qué Eliseo lo veía y Giesi no? Y aquí está la razón. Uno estaba ciego espiritualmente y el otro tenía su visión intacta, que le ayudaba a ver mucho más allá de la realidad que estaba a su alrededor. Así que oró de esta manera. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró. Miró nuevamente. ¿Y ahora qué vio? Miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora le fueron abiertos sus ojos espirituales. ¿Y qué vio? Vio cómo Dios en su fidelidad y en su misericordia estaba enviando su asistencia, su auxilio, su poder, su victoria, su cuidado, su protección sobre sus siervos. Una realidad, dos visiones. Yo tengo ganas de orar en esta noche para que Dios abra mis ojos espirituales. Yo quisiera que Dios todavía me dé una mejor visión espiritual. No solo para aquellos momentos en los cuales estamos en lucha o en dificultad y ver cómo están Él obrando a mi favor, sino para todo momento de mi vida espiritual. Porque Él está permanentemente obrando, no solo sobre mí y en mí, sino en otros también y a mi alrededor. Y yo tendría que percibir el mover de Dios a mi alrededor y la obra de Dios a mi alrededor para gozarme, para deleitarme, para poder confirmar y comprobar una vez más su gran poder y gloria, para poder darme cuenta una vez más que Él sigue reinando y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Porque eso me va a ayudar a despejar el temor de mi vida, porque eso me va a ayudar a sostenerme en los tiempos de lucha y de pruebas que voy a tener. Yo tengo que orar de igual manera y pedirle a algún Eliseo o directamente a Dios, Señor, abrí mis ojos porque no veo. De esta manera entonces, y con esta visión y con esta actitud, vamos a ver cómo, en lugar de que la opinión de los demás se convierta en nuestra realidad, Jesse Eliseo. Jesse opina y dice, estamos sonados. Esa opinión nunca fue la realidad de Eliseo. Eso era verdad, pero nunca fue la realidad para Eliseo. Eliseo estaba en una realidad mayor, porque sus ojos espirituales estaban abiertos. Así que la opinión de Jesse no fue la realidad de Eliseo. La actitud de Eliseo cambió la opinión y las circunstancias de Jesse. ¿Ves cómo cuando tu vida está llena de visión espiritual, tu influencia sobre tus hermanos y hermanas en Cristo es positiva? ¿Cómo les puedes ayudar también a que ellos abran sus ojos, a poder ser usado por Dios para abrirle los ojos espirituales a otro que está frente a la misma realidad o distinta, pero que no está viendo la mano poderosa de Dios que le está cubriendo y le está guardando? Así que necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para que, además de ver la realidad que nos circunda, real, genuina, al mismo tiempo también podamos experimentar el poder sobrenatural del Señor obrando sobre nosotros. Así que tenemos que pedirle también en esta noche al Señor que nos ayude a mirar de esta manera. Y pedirlo no solo por nosotros, pedirlo sobre todo por aquellos que están pasando ahora en un tiempo de lucha. Como te decía al principio, hay algunos que han abierto las ventanas de su hogar a un nuevo día y se han encontrado con realidades tremendas para ellos. Así que tenemos que bendecirles. Tenemos que compartir esta visión de la fidelidad y la misericordia, el poder de Dios. Tenemos que sostenerlos en ánimo y en espíritu frente a esta lucha que están desarrollando. Ellos encontraron algo poderoso frente a ellos. En algunos casos enfermedades, en otros casos dolencias de distinto tipo, en otros casos luchas de otro orden. Pero allí están frente a esos ejércitos importantes. Así que te quiero pedir en el nombre de Jesús que podamos orar y bendecirnos unos a otros y que le pidamos a Dios que Él abra nuestros ojos, pero sobre todo abra los ojos de aquellos que están luchando en este tiempo. Nuestro hermano Jorge Sugazaga está internado, una infección en su pie, en su pierna, se ha agravado, por lo cual está internado. Tenemos que orar por él. Nuestra hermana Carmen sigue con algunas dolencias y en estos días ha de llevar a cabo también algunos estudios adicionales. Necesitamos orar por ella. La mamá de Graciela de Ríos, Sara, tenemos que seguir orando por su vida y su salud. Omar Bueno está frente a una lucha importante de orden físico también. Tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios por su vida y haciendo que también abra sus ojos para que vea esa asistencia de Dios que viene a favor de cada uno. Una de las hijas de nuestra hermana Graciela Leiva también ha abierto la ventana de su vida y ha encontrado una lucha muy importante física, así que tenemos que orar mucho por ello también y por ella también y por toda la familia. La mamá de Gabriel, comentaba hace un instante nada más, también tuvo una caída, con un desmayo o algo así, así que también está con algunas dificultades. Bueno, Maximiliano, estabas con algún tema también en la rodilla y no sé si estará ya sano o no, pero bueno, necesitamos también orar por él y esta circunstancia, porque uno dice, bueno, no, pero esto es una pavadita, nada es una pavada, y para todo necesitamos que Dios nos revele esa su presencia para sentirnos seguros y para que nuestro corazón siga en paz y nuestra mente esté aquietada y nuestro ánimo esté pronto y estemos fortalecidos. Así que, bueno, no importa si son uno, dos, tres o cinco caballos y carros, lo importante es que hay lucha y necesitamos tener esta visión que nos va a llevar a la victoria. ¿Sabes qué ocurrió para Eliseo el profeta, para su siervo? Nada. Tuvieron incluso la oportunidad de destruir ellos a los sirios, porque Dios obró trayendo ceguera a los sirios y los pudieron haber matado. Y dijo, no, ¿cómo los van a matar? Sí, bueno, nada aconteció de todo aquello que ellos veían que iba a acontecer. Dios se manifestó y se reveló en su fidelidad y en su misericordia.